FM Mundo presenta Global Hits con Armando Plata. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits a finales de febrero de 2025, con artistas de Canadá, Argentina, lo que pasó entre tú y yo. Estados Unidos. They not like us. They not like us. Venezuela. Y capa no funcionamos. Inglaterra. México. Hoy va a ser una noche de enciclopedia. Nueva Zelanda. Puerto Rico. Italia. Y luego me doy. Tailandia. Investigación periodística y libreto de Alejandra Molano, Gustavo El Mono Ceballos, Marisa Rizzo, Andrés Muñoz, Julieta Álvarez, Eduardo Molano y Giselle Jacobé. Global Hits 532 abre sus puertas con el hit Cry For Me del canadiense The Weeknd. The Weeknd incorpora estilos indie y electrónicos al rhythm and blues y su trabajo se categoriza como rhythm and blues alternativo. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. Bad Bunny, el artista más escuchado en Spotify en 2024, toma clases de salsa para bailar en el video de Debí Tirar Más Fotos, el sencillo del álbum de estudio que tiene el mismo nombre. El baile inolvidable, una apuesta de salsa, cumbia, reggaetón y otros ritmos latinos. Expone temas profundos como el arraigo o la vejez. En la cuarta semana de febrero de 2025, Monitor Latino la ubica como la tercera canción más popular en los países de habla hispana. Pulsa Me Gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. La cantante británica Lola Young hace una apología a la injusta presión que la sociedad ejerce sobre las mujeres, mientras que para los hombres hay más libertad. Messi, el desahogo de muchas mujeres que se sienten culpables de no ser perfectas todo el tiempo. Completa a finales de febrero de 2025 cuatro semanas como número uno en Inglaterra según Official Charts. Y de acuerdo a la data de Top 40 Charts, es la segunda canción más popular en un planeta llamado Tierra. Global Hits con Armando Plata Camacho. ¿Puede ser una canción tan exitosa y tan contagiosa que debe prohibirse? Sí, el gobierno de Corea del Sur ha prohibido esta canción. La considera un gusano auditivo, una melodía adictiva que distrae a los estudiantes y no los deja concentrar para sus exámenes escolares. Es APT de Rosie y Bruno Mars. Completa 100 días como número uno mundial digital en iTunes y número uno global de A-Charts. Yo sé más de música porque escucho siempre Global Hits. El año es 1984. El grupo uruguayo Los Iracundos pega Tú con él. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Año 1985. Frankie Ruiz, no, considerado uno de los padres de la salsa, la graba y la pone de moda. Cuatro décadas más tarde, en 2025, un primo lejano de Frankie Ruiz llamado Rauw Alejandro la regraba a su estilo. Tú con él. es todo un reto vocal y la oportunidad de demostrar que es más que un cantante de reggaetón. A finales de febrero de 2025, Rauw Alejandro revive la salsa con su versión de Tú con él. La lleva al primer puesto de Monitor Latino en Puerto Rico y Perú y es la canción de la semana. Estás escuchando It Global, con Armando Plata Camacho. Los ganadores del Festival de la Canción de San Remo en 2023 y 2024 se unen para sacudir la bota italiana con Per due come noi, que si vogliono bene, que si amano strano. Per due come noi, por dos como nosotros. Ellos son el rapero de Génova de 23 años de edad, Federico Oliviero, Oli, Angelina Mango, nacida en la ciudad de las 44 iglesias, Maratea y Yuli. La combinación de sus voces es toda una experiencia que subyuga a Italia a final de febrero de 2025. Número 3 de Top 40 Charts, en ascenso. Global Hits, siempre al día con todos los hits. El siguiente tema, tecnomelódico y electropop, ha sido aclamado por la crítica por la forma como sumerge al oyente en una atmósfera onírica. La DJ ítalo-estadounidense Anima, con la cantante británica Ellie Goulding. Anima estrena la canción durante su residencia en La Esfera, en Las Vegas, en Nevada. Y de ahí se proyecta los dance floor del mundo. En la cuarta semana de febrero de 2025 es el mayor ascenso de la escena EDM, según Global Dance Charts. No chemicals, just perfect chemistry. Yo estoy al día en música porque escucho siempre Global Hits. El desamor causa estragos y cuando el corazón roto no ve remedio, comienza el desquite. Hoy va a ser una noche de enciclopedia. Una rubia se está subiendo las medias para que las baje un servidor. Noche de enciclopedia de Alfredo Olivas, destacado cantante, compositor y acordeonista de música regional mexicana, especializado en géneros como la banda sinaloense, norteño, mariachi y el country en español. En la cuarta semana de febrero de 2025 es el segundo artista más popular en Colombia según Monitor Latino. Global Hits with Armando Plata. Y'all ready for this? The best hits around the world this week is right here. La cantante de Estados Unidos, Chappell, nominada a los premios Grammy 2025 en 6 categorías, gana como la mejor artista nueva gracias al éxito de su Global Hit, Buena Suerte, Nena. Chappell, a final de febrero de 2025, logra un segundo éxito llamado Pink Pony Club, un sitio gay de West Hollywood, donde el artista trabajó recién, se trasladó de su natal Tennessee en Estados Unidos. Chappell Roan, un referente de su generación con un estilo visual osado, un lenguaje directo y un pop llamativamente personal, ingresa al puesto 18 mundial de Top 40 Charts y es número 4 en ascenso en Gran Bretaña. Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. Este es el artista más mentado antes y después del Super Bowl 2025, Kendrick Lamar. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us. Not Like Us, no es como nosotros. Sale en mayo de 2024. Debuta en el número 1 del Hot 100 de Billboard. Es la canción de hip hop más premiada en toda la historia de los premios Grammy. 5 galardones en la ceremonia de 2025, incluyendo canción del año y grabación del año. Para todos sus fans, los premios que recibe Kendrick Lamar por No Like Us es la estocada final en su larga rivalidad con el rapero canadiense estadounidense Drake, a quien acusa de pedofilia, colonizador y mentiroso. En la cuarta semana de febrero de 2025 regresa al top 5 mundial digital en iTunes. Así te pipo. Escuchas las canciones de la semana en el mundo según Global Hits. Según Global Hits. En Argentina, Tini abre un nuevo ciclo en su carrera con El Cielo, que en realidad significa fue hermoso mientras duró. Lo que pasó entre tú y yo, fue lindo mientras duró. Tini, ganadora de un premio Lo Nuestro, dos Martín Fierro y dos MTV Europa, visita Francia, Nueva York y otros países en el crucero Circle Line. En la cuarta semana de febrero de 2025, el artista más popular de monitor latino en Argentina, número uno con El Cielo. Ojalá siguiera enamorada de vos. Global Hits tiene identificaciones en numerosos idiomas, tales como árabe. أنتم تستمعون للموسيقى العالمية. Filipino. Global Hit. Latayo. Nakaha Isa. Mandarín. 您正在收听的是 Global Hits. Catalán. Global Hits. Tots units per la música. Español. Global Hits. Siempre al día con todos los hits. Inglés. You are listening to Global Hits. Húngaro. Wow. Es o Global Hits. Rumano. Ascultați Global Hits. Polaco. Suha audiții Global Hits. Por eso decimos Global Hits, el playlist del planeta. El siguiente tema de la tailandesa Lisa muestra la transformación de una mujer que abraza su libertad para convertirse en la persona que desea ser. Born Again, en español, nacida de nuevo, la cantante y rapera tailandesa Lisa, con la estadounidense Doja Cat y la cantautora británica Red. A-Charts la registra en la cuarta semana de febrero de 2025 como el mejor debut mundial, directamente al puesto número 13. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. Lo que viene es un tema sobre las parejas que actúan siempre como novios, pero dicen ser amigos en público y también en las redes sociales. Y capa no funcionamos, capa no terminamos. Global Hits tiene identificaciones en numerosos idiomas, tales como francés. Vous écoutez Global Hits. Alemán. Global Hits. Uns alle eint die Musik. Ruso. Вы слушаете мировые хиты. Меня зовут Армандо Плата. Непалий. Топай, сундегрунцо, Global Hits. Portugués. Você está ouvindo Global Hits. Hebreo. Global Hits. Me ajedet kulanu bishvil la música. Sueco. Du lyssnar på Global Hits con Armando Plata. Italiano. State ascoltando It's Global. Indonesio. Tieni la Global Hits. Croata. Dislúchate Global Hits. Griego. Acute Global Hits. Por eso decimos. La música de la aldea global. Primero en Global Hits. La reina del pop con Abracadabra del álbum Mayhem hechiza, conjura y devora el planeta. Abracadabra explora el miedo, la crisis existencial y la capacidad del ser humano para superarse. Una rola dance pop y electropop con influencia de house y electrónica. Desde su salida la rompen las listas. A finales de febrero de 2025 tiene la más alta rotación radial de un planeta llamado Tierra según Top 40 Charts. Y es el top de Global Hits 532. Se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta en Sonora, Tunja, Colombia. Locutores: Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje: Cristian Godoy y Emanuel Alani. Microestudio: Villa María, Argentina. Productor ejecutivo: Claudio Martinotti. Microestudio: Villa María, Argentina. Libretos y dirección general: Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía. FM Mundo presentó Global Hits con Armando Plata.